Señores, estaba revisando el panel de la radio, el nuevo panel de radio que tengo. Está hermoso, ¿eh? Está hermoso, lindo, con colores, todo. Sí. ¿Qué es el panel de radio? Es el panel que me da el servidor nuevo que hemos contratado para que Egocéntrico pueda emitir a 25 personas simultáneamente y crece. Crece, señores, crece este programa a pasos agigantados. Estamos llevando a las antípodas de la nueva generación radial. Esto es. Esta habitación acá con los tres muchachos sentados ahora, porque se ha ido la señorita del cine. Se ha ido Tomás Dikoski y ha venido hoy para hablar de deportes, que acaba de terminar el partido de Federer de Morinelli. Señoras y señores, un aplauso para él. Esto no lo he usado, bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Se maneja así, mira. Ah, mirá, mirá. Entonces, siempre lo escuché y nunca lo vi. Hace palmeteo. ¿Cómo le va, Day? Bien, bien. Fenómeno por ahora. Vamos a hablar un poco de deportes antes de hablar de cocina. Y antes de escuchar a Bien Debute, que ya están afinando ahí. Sí, suena lindo, aquí. Suena lindo, ¿no? Sí. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y información fresquita tenemos. Reciente. Reciente. Sí, hoy a la tarde del Potro dio realmente una buena noticia para todos nosotros. Le ganó a Nadal 6-2, 6-2, 6-2. En un partido... ¿6-2, 6-2, 6-2? Sí, en el cual no bajó el nivel en ningún momento. Estaba dormido. En ningún momento. No, en realidad está más que dormido, roto. Tiene un problema serio en las rodillas, en las dos. Sí. Y estaba aparentemente con un principio de desgarro en el abdomen, lo que para el tenis es letal. No claro. Puedes hacer ningún movimiento, prácticamente. Decímelo a mí. Claro, vos sos un eximio tenista. ¿No? Sí, antes era mono, ahora soy tenista. No, así que bueno, la verdad que Del Potro jugó un partidazo, no bajó el nivel en ningún momento. Realmente al nivel de los grandes del tenis de hoy. Anda bien. Anda bien, y mañana tiene una final, porque se atrasó todo por lluvia. En realidad la final tendría que haber sido hoy. Sí. Hoy se jugaron las semifinales porque llovió dos días seguidos. Ah, sí, En Nueva York, así que mañana es la final con Federer, todavía no me acuerdo del horario, en realidad no lo sé. Uh-huh. Va a jugar un partido que está para no ir a laburar, más o menos. Claro, para quedarse. Y la verdad que sí, pero bueno. Eso recién terminó. Federer le ganó a Djokovic 7-6, 7-5, 7-5 en un partido parejísimo, se mataron a palos. Los 12 a un nivel altísimo, pero Federer en los momentos culminantes de cada set siempre dio muestras de su jerarquía y de por qué es él. Claro. El número uno hace ya mucho tiempo y quizás el de la historia. ¿Tiempo de juego? ¿Sabe más o menos? Porque esos muchachos bueno, juegan 3 horas, 4 horas. Sí, 3 horas y algo. En realidad no sé bien el tiempo, pero sí. Estuve viendo el final también de Independiente por pedido de Tommy, así que sí. Estaba haciendo zapping furioso entre las dos cosas. ¿Quiere que veamos algunos de los resultados de la fecha del día de hoy? Y hoy tenemos como principales resultados el empate de River 0-0 en el Monumental con Colón. Ah, partido riquísimo de ver. Bueno, en realidad fue bastante menos que eso. Usted se entristece cada vez que pasa eso. Sí, igualmente el sabor, por lo menos para los hinchas de River, creo que el sabor fue un poquito mejor que el del martes pasado, que perdió en Central. Uh-huh. Jugando realmente pésimo al fútbol. Perdió 2-1, pero podía haber perdido por muchos más goles. La verdad que la sacó barata. Y hoy sacó un partido que tuvo algunas chances, pero no fue una gran cosa tampoco. Un Fabiani decepcionante y gordo. Pesado. Y no mucho más, se pegaron un poquito al final. Eso como principal resultado de hoy. Eso más temprano, ¿no? Porque Estudiantes le ganó Independiente hace un ratito nomás, 2-1. Arrancó temprano la historia de los goles. A los 5 minutos ganaba Estudiantes. Independiente empató 5 minutos después. Así que Bien. Después se sacaron chispas. Y en el final Estudiantes otra vez sacó a relucir esa chapa que lo llevó a ser campeón de América. A esta hora, ¿cómo está la tabla de posiciones? Los primeros tres, estamos hablando de Rosario. ¿Sigue primero? Sí, señor. Rosario Central ganó los 4 partidos. Así que está ahí arriba, uh-huh. Único líder hasta el momento, creo que va a ser el único líder de la fecha si Huracán y Godoy Cruz no tienen chances de agarrar la punta, que es el partido que falta por completar. Bueno, y el empate de Vélez de ayer, que lo dejó a 2 puntos de este sorprendente Central, que con todos los pibes de las inferiores y con Cufaro Russo, que los viene laburando La verdad que sacó ya 4 victorias seguidas que lo sacan de la zona de descenso. ¿Lo ve favorito, entonces? No, lo veo como realmente entusiasmado, ¿no? Se ve un equipo muy batallador y que realmente dejan todo con algunas, digamos, falencias desde lo técnico y lo táctico porque son pibes. Claro. Pero la verdad que meten mucho y juegan muy bien. Boca perdió ayer también un partido. Sí, sí, bastante. Sí, pesado. Le dieron un lindo pesto. He visto. Bueno, vamos a dejar el fútbol, porque todo el mundo ya está enterado del fútbol y todo. Quiero recordarle que este es un programa que ahora es interactivo, y por cada uno de los bloques usted tiene un link a donde se puede conectar, del bloque en el que estamos hablando nosotros, ¿verdad? De la temática de la que estamos hablando. Pasaron los cortos, sí, están los dos cortos para ver ahí, que están buenísimos, la verdad que están buenísimos, yo los vi y se los recomiendo. Después metas en el blog, sí, cuando termine el programa, los voy a ver porque y véaselos. Me interesó mucho. Dejamos también algo acerca de los 21 puntos importantísimos de la ley de radiodifusión y que de ahí se puede derivar a conocer el resto de la ley o el resto de los puntos que hoy se están discutiendo para que uno lo sepa por motus propia, ¿tá? Yo le enseño a pescar, no le doy el pescado hecho. ¿Se entiende? Hermosa lección de vida. Va a venir después los cocineros que estuvieron visitándome el viernes a la noche acá y han tomado y comido como loco. Uf. Bueno, pero antes de ir al cocinero, nosotros tenemos un link a una nota que habla de esta señorita señor que genéticamente se le complicó y eso le trajo problemas en la vida, digamos, ¿no? La disyuntiva esta de que para qué equipo juega. ¿Qué problema? ¿De quién estamos hablando? De Caster Semenya. Caster Semenya. Caster Semenya es una oriunda de sudafricana. Sudafricana. En este momento es, digamos, en los medios es Sudáfrica contra el mundo con este tema. Es literalmente así. Sudáfrica está acusando a toda la comunidad del mundo de la condena que se hace por este tema. Están realmente hablando hasta de racismo, incluso. Por esta chica justamente barra, en Sudáfrica muchacho, que no cuna del apartheid ahora, sí, claro, pasa que tienen 15 años de esa liberación que los lleva a ellos poder discernir el racismo de otra manera, más desde adentro, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la historia es que este muchacha tiene 18 años, nada más que 18 años, y ya es tapa de diarios en todo el mundo hablando de su sexualidad. Es un poco delicado el tema, me parece, y se lo está tomando un poquito a la ligera, uh-huh. Con informaciones que se filtran del organismo internacional que le hizo los estudios después del Mundial de Berlín, uh-huh. Y se filtra a un diario australiano que lo publica, diciendo que aparentemente esta chica es hermafrodita y tiene órganos sexuales masculinos internos. Y esto físicamente, digamos, le daría una ventaja por sobre las mujeres. Físicamente se lo daría y de hecho se lo da, porque en los 800 metros en el Mundial de Berlín se demostró una diferencia increíble con respecto a la segunda. Uh-huh. O sea, llegaba prácticamente sin esfuerzo y con una ventaja fulminante a la definición. ¿Ventaja más llamativa que la que puede tener? Es demasiado llamativa. No, es quizás a esa altura. Pero digamos que el esfuerzo de Bolt en una prueba no es el mismo que, por lo menos, el que parece en los videos de esta chica. Llega realmente cómoda y saca mucha ventaja. Entonces hubo muchas quejas de atletas colegas, uh-huh. Las que participaban en esa prueba. Y bueno, muchas pusieron en duda también eso. O sea, de ahí empezó a surgir la protesta y el rumor, de ahí empezaron a surgir los análisis y los estudios. Y ahora aparentemente, según esto que está diciendo este diario australiano, se filtró la información de que sería hermafrodita. Así que está complicado el tema. Me parece que es un tema como para darle una segunda lectura, ¿no? No únicamente si es o no lo es, que es lo que los medios ponen en disyuntiva, sino todo el aspecto social y psicológico de esta chica también. Lo que recae ahora sobre ella a partir de eso. ¿Y sí? Bien, este link, esta nota ya la está subiendo Tommy al blog. Es una nota muy completa, ¿eh? La estamos dejando para una que una perlita también. Sí. Esta nota publican una nota de una revista que salió hace 2 semanas en Sudáfrica. Ajá. De esta chica vestida bien arreglada como mujer, pintada con un vestido, aros, Y la verdad que no parece mucho esa mujer. Vos... disfrazada de mujer. Ah, vos decís... ese muchacho. Vos decís. Y están las dos fotos. Tiene un fenotipo más masculino que femenino, me decís. Sí, lo van a poder ver ustedes en el link, está en el link. Las dos fotos contrastadas de una foto de ella compitiendo y esta de la revista sudafricana. Bien, gracias Dave por haber venido como por siempre. Por favor, un placer. Como siempre. Un placer. Esta es tu casa, radiofónica. Lo siento así. Y bueno, no quiero dejar nada afuera. Vamos a cerrar un poco este tema deportístico, pero le voy a contar algo de lo que pasa hablando de la interactividad el resto de la semana. A ver. Yo en el blog había invitado, incluso en el Facebook también, había invitado a la muchachada a que me envíe, vía mensaje, vía mail, lo que sea, un link de... ¿Qué está hablando ahí? ¿Otra cosa? ¿Está sonando? Bien. Porque soy yo, me escucho yo y parezco un boludo. Sí. Digo que dejan sus videos de música excéntrica, de música rara, música nueva. Sí. En este caso, una banda que se llama Du Ter Tum. Busqué la traducción y no hay manera. No hay manera. No encontré la traducción. No existe. Imposible, no existe. El idioma. Du Ter Tum. Eso es de Tailandia. Mama. Y es una banda que hace un tema que se llama Job To Do, del disco Job To Do. Y está, bueno, ahí también vamos a subir el link de la banda, de la página. No se entiende nada porque está todo en tailandés, digamos. Pero lo excéntrico de esto es que como una orientalidad occidentada, ¿está? Sí, a ver. Masacoteada en un reggae que es... africano, anglosajón, digamos, el reggae. Entonces como que confluyen cuatro. Me lo mandó Belén Iniesta de Marsella, de España, en un mensajito. Vamos a escuchar eso, vamos a volver y bien volvamos, vamos a escuchar la grabación que tuve con los dos cocineros. Hermosa. El amigo cocinegro que vive conmigo, gracias a Dios que vive conmigo. Yo tuve la oportunidad de degustar y la verdad que el otro día fue... Estaba ahí. No estaban en sus condiciones etílicas favorables, digamos, ¿no? No, la verdad lo mejor. Pero bueno, pudimos tener una charla más o menos bien. Sí, yo metí mano igual después de la charla. Recorté algunas cositas porque no todo era radiable. Van a explicar cómo se hace el ceviche y también vamos a dejar el link de cómo se hace el ceviche para que ustedes, cuando quieran acceder a la receta, se manden. Yo voy a probar en casa. Esto es servicio interactivo, Day. Es la nueva radio, es lo que viene. Es una maravilla. Dejemos de hacer entonces un poco de autobombo. Tommy, sacame del aire, voy a poner el separador. Escuchamos Job To Do, Du Ter Tum de Job To Do, el disco Job To Do, de la banda que no tengo la menor idea cómo es la traducción.